Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Sean muy bienvenidos a un programa número... ¿Qué programa número es? Este es el programa número 18. Así es, finalmente... Cumplimos la mayoría de edad ya. Así es, estamos legalmente en la radio, se podría decir. Agradecemos el pase de los chicos de Causa Rebelde, que además han traído... Venga, cuente de... con qué nos va a sorprender. Hemos dejado unos pancitos. Y unas facturas porque Mr. Camel le come siempre las galletitas a los chicos de Gamer con Mate. Así que hoy decidimos portarnos bien y traer algo para que tomen los mates. Muy, muy agradecido. Y... de Bequería Suiza es. Ah, ahí lo puedes ver, después está en Facebook. Es espectacular, ya lo van a probar. Chico. Gracias. Si quieren encontrarlo por Facebook, ¿cómo? Repetime cómo es. Se escribe B alta A E, porque va Bequería de la Suiza. Así es. Perfecto. Búsquelo. Cristela nos dijo que está muy rico. Está levantando el pulgar. Ahora en un ratito los iremos a probar. Pero vamos a dar inicio al programa número 18. Magic está en camino. Te das cuenta que tenemos la misma cantidad de programas de radio de lo que tuvimos cuando éramos podcast, ¿no? Así es. Para la gente que no sabe, antes... nosotros grabamos los programas así de forma muy casera con micrófonos, consolas de sonido y cosas muy... colchas para tapar el rebote de sonido. Así es, toda esa cosa que nos aventuramos sin saber. Y grabamos programas de manera offline y los subíamos. Lo pueden encontrar en la página gamercombate.com. Como año cero, viste, como Batman año 1. Tenemos un año cero que justamente son 18 podcasts. Y cuando arrancamos la radio dijimos, bueno, arrancamos una nueva temporada, etapa, ciclo, no sé. Y le ponemos nombre diferente y quedó como año 1. Y llevamos la misma cantidad, justamente como dice Manfun, la misma cantidad de programas que de podcasts. Voy a presentar a mi derecha al... virtual. Así es. No, a mi derecha. A mi derecha, sí. El... porque estamos en una mesa redonda, ¿vale? Ah, sí. Señor... ahora podemos decir que estamos tres mosqueteros, puedo decir. Ah, ah, sí. La mesa es redonda. Ay, no voy a hacer comentarios. Dale. El señor D'Artagnan, Gustavo Lemos, alias El Tao. Muy buenas tardes, noches, ¿cómo les va? Acá venimos con un montón de noticias, un montón de ofertas, un montón de todo, más que nada, como siempre, todos tosados, para traerles lo mejor y lo último para que ustedes se puedan entretener. Así es, ahora vamos a hacer el pase a mi compañero que va a hacer después, al final de este programa, el sorteo de la tan esperada Game Maker Studio, ¿sí? Así que atentos y le doy el pase al señor... Monfu Sánchez. Mira, Julián Sánchez, pasó Monfu, has combinado las dos cosas. Ahora has combinado las dos cosas. Julián Sánchez. Buenas tardes, gente. Buenísimo estar acá. Hoy estoy alegre porque saqué tres materias de una la semana pasada de la facultad, así que buenísimo con otra materia que hacía seis meses que estaba preparando. Estoy un poco más descansado ahora, así que el programa viene con mucha energía. Perfecto. Acá Gustavo me está pidiendo un cable, yo le pregunto a Gustavo si el cable es para la sección de noticias. Exactamente. Perfecto, en un rato te lo alcanzo. Muy radial la cosa, ¿eh? Muy radial, así es. Acá hay un cable que se conecta a las computadoras y sacamos sonido, sépanlo. Si la gente nos quiere encontrar en nuestras redes sociales, ¿por dónde lo puede hacer? ¿Quién lo quiere decir? ¿Gustavo? ¿Monfus? Bien, nos encuentran en Facebook como Gamer con Mate, en Twitter como arroba Gamer con Mate, en Instagram. Uy, volvió la CB. Como Gamer con Mate, en YouTube también como Gamer con Mate, donde subimos los programas también grabados, en iVox. Descubrí que se dice iVox, ¿eh? Ah. No es iVox, porque es español y se dice iVox. ¿Y los españoles lo dicen iVox? Dicen iVox. Bueno, pero los españoles tienen traducción gallega. Bueno, ¿qué querés? Pero son de ellos. Cactus. No puede. Bueno. Cactus. Y también, bueno. Las nenas pueden... superpoderosas. Las supernenas. Onda vital. Nos pueden encontrar en nuestra página web también como www.gamercombate.com, donde subimos los programas, los subimos también a iVoox, y a YouTube, y también donde tenemos reviews y artículos. Y además esta noche, Gustavo, que siempre nos obliga cuando sea una nueva review, vamos a estar con Chacho, le mandamos saludos, haciendo la review de... ¡Pero qué linda review! Shadow Warrior 2. Exactamente. Sale comida china, ¿no? Sale comida china. Bien, genial. Y ya la van a tener porque este juego, adelantamos la noticia, sale el 13 de octubre. ¡Apa! Así que, esperenís así, ¿eh? Nosotros vamos a hacer la exclusividad de este juego también. Acuérdense de subir una imagen a Instagram cuando estén viciando, por favor. Y saludamos a Rosita, nuestra operadora. Rosita. Ay, Dios. Te ve con una cara de odio terrible. Nos quiere matar. Está con los pancitos todavía comiendo Rosita. Así que nos hace un saludo muy caluroso, Rosita, del estudio. Si la gente nos quiere mandar un mensaje por WhatsApp, para participar en el programa, para hacernos comentarios, ¿por dónde lo puede hacer, Gustavo? Bien, se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp y Telegram también, mandándonos un mensajito de texto al número 2615-000-180. Repito nuevamente, 2615-000-180. Perfecto. Sin más, hoy tenemos noticias, tenemos... Reservados hablando de Dogs, Magic... invitados. Tenemos un invitado, así es. Vamos a estar hablando de unos eventos muy lindos de Super Smash. Ajá, torneos de Super Smash. Vamos a hacer un poco de off topic. Vamos a tener festival de oferta. Vamos a tener soundtrack. Vamos a tener de todo. Que el soundtrack esta vez que lo recomendó Franco Martelli. Sí, así es. Le mandamos un saludo por justamente al final del programa dijimos si alguien quería recomendar algún soundtrack de algún juego. Para escuchar el final del programa. Así es, así que. Quien quiera recomendar alguno, nos manda un mensaje a todas las vías que dijo Monfos y Gustavo. Ya estamos, por ejemplo, este es el tercer soundtrack que nos han recomendado, ya OST. Sí. Así que, muy bien. Y además, gracias al concurso por el cosa, estamos por llegar a 2000 me gusta, ¿eh? Vamos 901. 901. Wow, mira, yo cuando lo vi eran 800 y pico. Nos vamos a la sección de noticias donde Gustavo nos trae todas las novedades. He aquí la sección de noticias. Vamos a pasar rápidamente a lo que acontece a la ciudad de Mendoza. Bien, estamos en la 16ª edición del Mendotaku, que se va a realizar el sábado 15 y domingo 16 de octubre en la nave cultural. Ustedes pueden conseguir las entradas en la misma nave cultural de martes a sábado que viene, porque recordamos que el lunes es feriado, de 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. Este domingo de 18 a 21 horas. El valor de la entrada va a ser 80 pesos y 80 pesos estos dos días, tanto 15 y 16 de octubre. ¿Sí? También se hace, cabe aclarar que tiene que tener un elemento de la lista que ellos han posteado en su muro, que son un montonazo, como alimentos balanceados, arroz, y que todo va a estar destinado a la protectora de animales, perros de la Plaza Independencia y la casita de Lula. Así es, chicos, si ustedes están interesados. ¿Es arroz para perros o es arroz, alimentos? Debe ser arroz general. Arroz general, sí, y también sí. Alimento para perros. No creo que digan en el supermercado arroz para perros, claro, arroz para humanos. Yo creo que sería algo como medio loco decir arroz para perros, arroz para humanos. Pero... además viene la Leonel Campoy. Viene el Leonel Campoy. Que ti. De nivel X. Así que vamos a estar nosotros ahí presentes en la Mendotaku también. Así trayéndole noticias. Sí, así que bueno, vamos a estar atentos. Esténse atentos, mejor dicho, a los que le traemos de la Mendotaku. Bien, pasemos rápidamente también a las noticias del plano nacional. Y vamos a hablar de un juego que muchos de los que lo conocen acá en Argentina, y nosotros tenemos a nuestro compañero y fiel oyente y fiel locutor que se fue que se fue a comer pancito afuera. que tiene su papá Fidel Castro, como dice. Exactamente, dice que están genial los pancitos. Hoy es como venir al estudio y decir, bueno, haz sí, lo que querés en el estudio. Que hizo una review en el podcast número 13, sino que eran las piedras te ponen re duro, que hizo un análisis de Doorways, sí. Un juego argentino en primera persona con elementos de terror, con elementos de puzzle. Así que bueno, este equipo de Cybot Studios trae con ellos Doorways Hold Prototype. Que este juego era la antesala a lo que es actualmente Doorways. Esto salió mucho antes, en el 2011 por ahí, y ahora lo pueden encontrar gratis en la tienda de Steam. Así que aprovechenlo a este juego que está gratis en la tienda de Steam. Está bueno, porque está, es como un demo alfa que uno prueba, ve qué onda. Bien, pasamos hablando de demos alfa al plano internacional, que hay una demo muy controversial y muy linda, y muy de miedo, por decirlo así, de Outlast 2. Red Barrels ha lanzado prácticamente esta demo por sorpresa en PlayStation 4, Xbox One y PC por la tienda virtual de Steam. El anuncio fue realizado en la página oficial de Facebook de la compañía hace un par de días aproximadamente, y medio como que fue como un mensaje oculto escondido en un supuesto poema sobre el estado de desarrollo del juego. Me golpearon, nunca jugué a Outlast y creo que Mayo jugó el demo del 2. Sí. Sí, sí, sí. Ah, después me va a dar su comentario. Después va a dar su comentario. Pero bueno, hablando y seguimos de demos, también Pokémon Sol y Luna estrena su demo en Nintendo 3DS el próximo 18 de octubre. Uy, yo quiero tener 3DS, quiero 3DS. Así que bueno, atentos a estas demos. Vamos a pasar a otra noticia también de la gran N. Dice que Monfu nunca traigo, pero esta vez traje muchas. Vans Argentina trae oficialmente la ropa que se diseñó en colaboración con Nintendo, desde zapatillas y gorras hasta con mochilas con la temática de la gran N. Así que ustedes pueden aprovechar la tienda de Vans Argentina para poder adquirir estos productos. Yo lo que no entiendo, hay muñecos que yo tengo de McDonald's, de Nintendo, hay merchandising original de Nintendo oficial acá. Está la ropa de Vans oficial, no está Nintendo oficialmente en Argentina. ¿Qué les pasa? Y vos estás viviendo en Canadá, no sé. Yo supuestamente estoy en la alerta. Bueno, es mi única forma de comprar legal. Así que bueno, eso es lo que sucede acá en Nintendo en Latinoamérica, por lo general. Así que bueno, vamos a seguir con noticias. Y vamos a hablar del estreno, del tan esperado estreno, de Mafia 3, que se estrenó el 7 de octubre. ¡Ay, vi el trailer, qué lindo que se ve! Esta gran saga, desarrollada por Hangar 13 y distribuida por 2K, ya está disponible para las consolas Xbox One, PlayStation 4 y PC. Pero cabe destacar algo, que en PC pasó algo que tuvo varios comentarios negativos en Steam, ¿sí? Estuvo ¿sí? muy bueno, muy pusieron directamente comentarios negativos porque este juego dice que no llega a los 30 frames en su lanzamiento. Pero a los 30 o los 60 no llega, te había escuchado. 30 frames. Ah, no llega a los 30 mínimo. No, los 30 bueno, sí, eso sí lo veo con problema grave. Yo creo que se están quejando por los 60, que dejaste de joder. No, se están quejando porque no llega a los 30 frames mínimos desde su lanzamiento. Así que dicen que este problema se va a recuperar y se mejorará con las próximas actualizaciones. Así que espérense, no desesperen el público de PC. Pero ¿en la consola anda bien? En las consolas anda bien, no ha recibido ninguna crítica. Por lo que se ha visto, todo ha sido comentario negativo para PC. Y ahí viste el porteo, es más que lo medio hacer el porteo en PC. Por es que la es, cantidad, complejo. Es complejo. Nosotros, conociendo el tema de desarrollo, es más a veces optimizar algo cuesta muchísimo más. Con pero, así que bueno, pasamos a otra noticia. For Honor será una experiencia completa también en su modo historia. Dicen la creadora que han construido la campaña para que si compras el juego solo por ella quedes satisfecho, ¿sí? Pero también hay otra noticia que trae muy poco abajo, que se va a renunciar al multijugador de pantalla dividida. ¿Por qué abajo? Pero si hoy en día es común. A ver, yo lo agradecería tener eso porque me encantaría jugar localmente, pero es algo común, admitámoslo. Sí. Que no se tenga eso. Hasta juegos de carrera no tienen eso, que serían los más comunes. Igual, no sé si de modo historia no lo vi muy... Dicen que con eso te vas a quedar satisfecho para que vos puedas jugar tranquilo. Es Ubisoft. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero bueno, es como muchas cosas que se están bajando últimamente. Por ejemplo, antes decía va a tener pantalla dividida, ahora dice que era imprescindible la pantalla dividida y ahora no. Pero bueno, son cosas que de último momento dicen, bueno, esto no lo pongo, bueno. Llena de salga de la gente que pide. Sí, dice que salga ya. Bueno, vamos a hablar ahora de la tan controversial últimamente Sony. ¿Por qué? Porque ha sido muy controversial esta consola. Por los juegos que no... Por los juegos que no vienen, que vienen en el 2018. Por su tan controversial PlayStation 4 Pro. Por su tan controversial PlayStation 4 Slim. O sea, muchas cosas iguales, pero poca optimización y pocas cosas nuevas. O sea, es como más de lo mismo para los mismos clientes. Es como decir... Sí. No, bueno, está bien. Es que llegaron a un tope donde la mayoría... ¿Te acordás que están todos sí, con la Play 4? Están todos con la Play 4. El uso, bueno... Y más en Argentina. El uso de Xbox One me parece mejor. pero... Ahora miren lo que... las cosas que hay. Sony, sin planes para el estreno de PlayStation Realidad Virtual o VR y PlayStation 4 Pro en Latinoamérica. El casco de realidad virtual no llegará antes del 31 de marzo de 2017 y la consola está sin planes aún de llegar. Así que... Dijeron que era lo único que tenían a fin de este año, anunciado este hype. Todo lo demás era para el año que viene, excepto algún indie. Y esto justo que te habían dicho, lo pasa para el año que viene. Exactamente. O sea que acá en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, no va a llegar ni la PlayStation 4 Pro ni el PlayStation VR. Sigue siendo la más barata igual, de los cascos virtuales. A pesar que, bueno, necesitas la Play 4, así que habría que ver. Exactamente. Así que tienen que esperar directamente hasta el año que viene. O si no, empezar a comprar por tiendas como Amazon, eBay, bueno, un montón de tiendas virtuales que te pueden ofrecer. Pagar también su respectiva... Así, oficialmente a Argentina. Aduana. En toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica no va a venir. Va. Así que por eso te estoy diciendo que se la está, pero remandando a veces. Y Nintendo, que no está oficialmente en Latinoamérica, hace bien los lanzamientos que llegan. Así es, ese es el mundo de los videojuegos bien. Actualmente. Vamos con otra noticia. PlayStation VR puede causar enfermedades oculares y vómitos según los médicos. ¡Ay, Dios! Dicen que piden que se especifiquen estos problemas cuando se largue en la consola. O sea, dice que directamente en la cajita tenés que especificar que va a tener problemas oculares y que te va a generar alguno que otro vómito. Esa gente no probó lo que era el Virtual Boy, ¿no? Eso te genera vómito y dolor de cabeza. La realidad virtual hasta lo más... cualquier marca te genera. Sí está bien que tengan que poner el señalamiento ese. Van a lanzar también dos... juegos muy exclusivos que son Batman Arkham VR. ¿Ah? Y que su historia principal durará cerca de una hora. Habrá sin embargo otra hora y media de contenidos adicionales para seguir disfrutando de este juego para PlayStation VR. Será exclusivo hasta el 31 de marzo de 2017. Después de esa fecha va a estar para todas las demás consolas. Bien. O que tengan el soporte de realidad virtual. Y Resident Evil también será, el 7, será exclusivo durante 12 meses. Un año. ¿Cuántos días? O sea que para PC después tenés que pasar todo un año para después jugarlo para la realidad virtual. Así que estas son las noticias de Sony. Siguiendo otro plano de noticias, Gears of War 4. Tenías que hablar de Gears of War, obviamente. Obviamente, porque también va a ser el estreno. Y prescindirá por completo del doblaje castellano hasta el 1 de noviembre. O sea que no va a estar el lenguaje castellano hasta el 1 de noviembre. Así que seguimos. Sony saca también la trilogía. Es muy común hoy en día remasterizar todos los juegos. Así que va a sacar Sony PlayStation 4. Para PlayStation 4. Va a sacar la trilogía remasterizada de Uncharted. El 16 de noviembre. Ya no había salido una remasterización. Para PlayStation 4. Para PlayStation. ¿No había una remasterización? No, ese te está confundiendo con The Last of Us, que también la hubo. Julia, que no se había comprado la PlayStation 4, venía con Dead Android, Uncharted 1 y 2. No, ese es el Collection, creo. Ah, esto es una remasterización, esto no es un porteo. Es una remasterización, dije. Ah, sí, hicieron el porteo y después hicieron la remasterización. Sí. ¿En serio? En serio. ¿En serio? En serio. También hacen remasterizaciones para PS4. Acá, viste que no me confundía, que era al contrario que Nathan Drake Collection, los usuarios podrán comprar los capítulos por separado. ¿Viste? Estoy bien. Sí, no te estoy echando con la madre. Han habido también algunos temas, cambiando de noticia, con FIFA 17 en PlayStation 3 y Xbox 360. Se quejan de la ausencia del modo historia, porque pasado el siguiente, en Amazon, la tienda virtual, se indicaba que si en estas versiones corría con el motor Frostbite y contaba con el modo historia. O sea que en Amazon no estaban muy informados los tipos que estaban a cargo de la página. Igual, y pusieron esas indicaciones que en PlayStation 3 y Xbox 360 se encontraba el modo historia. Pero muchos compraron el juego porque decían, bueno, compro el juego por estas condiciones. Claro, no, eso igual es culpa de Amazon. Sí, ellos siempre informaron que el modo historia era exclusivo de la nueva generación. Exactamente, así es. Pasando a otra plano noticia, Oculus Touch a la venta el 6 de diciembre por $199. ¿Qué es Oculus Touch? El Oculus Touch es, como por decirlo... ¿Un ojo ocular que lo tocas? No. No hagas chistes malos. Volvé a comer tu brownie. Vaya a comer. Che, igual están buenísimas las cosas que te traen. A partir del 10 de noviembre se podrá reservar este Oculus Touch. Como incentivo se ofrecen dos juegos, VR Sport Challenger y The Unspoken, ¿Qué es el Oculus Touch? Me preguntaste, Jaffi. Sí. El Oculus Touch es como si fueran los mandos de realidad virtual. O sea que te toma todo lo que es la mano, el mando mismo. O sea que es como que vos es así, como gatillar y directamente... También parecido a lo que el HTC. Claro, lo que tenía el HTC Vive. Pero ¿cuánto cuesta? $139. Sí. Oculus era más barato hasta ahora. Fíjate, dijimos HTC Vive y cayó Magic ahí. Sí, mamá. No lo vamos a dejar hablar hasta que termine ahora. $139 más $300 del casco, $500 es más caro que el HTC. Exactamente. Ahora, pasó a ser más caro ahora. Para el HTC te traía Magic. Ya venía incluido. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Oh, viene peinado y no está roto, ¿eh? Peinado y con camisita, mira. Qué nivel, ¿ah? Qué nivel. Escuchame, el HTC Vive, el precio, digamos. Con los controles. ¿Tenés eso, idea especial. Cuánto era? Y estaba alrededor de $800 aproximadamente. Ah, no, se no está más caro. Si está el Oculus cuesta 300, más esto. No, está bien. Está bien. Ahora te lo chequeo. Más o menos al mismo precio que el bien. Oculus. Seguimos. Hay muchos retrasos y te los voy a nombrar rápidamente. Preocúpense, pues. Siberia 3 aplaza su lanzamiento a principios de 2017. Yo no sé qué es ese juego. Gravity Rush 2 retrasa su lanzamiento el 18 de enero de 2017. Pero dicen que sus creadores lo compensarán ofreciendo un DLC premium sin coste alguno. El que incorpora nuevas aventuras. Uh-huh. Es muy lindo juego, Gravity el Rush. Uno, pero no me emociona. Stick Shards of Darkness se va también para el 2017. Es muy normal esto. Así que... Ese me suena que hablamos de ese juego. Sí, sí, sí, exactamente. Vamos a pasar a otra noticia que habla de mods. Y vamos a ver... hablar de Skyrim, edición especial, y Fallout 4, que finalmente sí darán soporte a mods en PlayStation 4. Pero en PlayStation 4 Pro, ambos juegos alcanzarán una resolución de 4K de forma nativa. Nativa, nativa. Cuando se lance la consola el 28 de octubre al PlayStation 4 Pro, pero acá en Latinoamérica no la tendremos porque ya dije en la noticia anterior que hasta marzo del 2017 no va a haber nada. Había escuchado que sí van a permitir mods mientras no tengan asset ni involucre cosa de propiedad intelectual externa. Me parece bien. Sí, básicamente los mods que permitirían son... básicamente cheats para el juego. Claro. O sea, es agregarle cheats al Skyrim. Bien, ahora llegando de mods, también hay un mod muy particular que es del GTA V que te permite usar como una granada el Galaxy Note 7. Por este tan controversial estallido del Galaxy Note 7 que empezaba a explotar de la nada, o sea. Porque lo cargaba y explotaba. Era eso como... les pasa por hacer los celulares rápido. Así que bueno, han hecho GTA V, han hecho la empresa Rockstar un mod. Así que para... Lo loco es que el iPhone 7 también tuvo un solo caso. Tampoco son muchos, pero tuvo un caso de que también un celular llegó explotado al usuario. O sea, se lo enviaron, explotó en el viaje. Y el chabón le llevó a su casa, abrió la caja y... Pues adelantaron el trabajo. Y quizás se lo cambiaron por un Galaxy 7 en el camino. Bien, vamos a seguir hablando de noticias y vamos a hablar de Neil deGrasse Tyson, que prepara su propio No Man's Sky. Neil deGrasse es el conocido astrofísico y divulgador científico y tendrá su propio juego. Así que... No el que no lo conoce es ese de Watch Out. Hay un meme de... Hay un meme de él. El juego se llamará Space Odyssey Present by Neil deGrasse Tyson. Un poquito largo. Así que va a ser un título educativo que permita descubrir el universo, todo guiado por el propio astrofísico. Lo conocemos más por meme que por astrofísico, exactamente. ¿Te das cuenta? E incluso estará adaptado para utilizarse con casco de realidad virtual. A diferencia de No Man's Sky, este proyecto se basará 100% en física real y ciencia. Este juego llegará en el 2017, aunque ya tiene su web activa para enterarnos de cuándo se lanza. Rápidamente vamos a pasar a otro juego que ya está lanzado y ya cumplió su meta en Kickstarter. Se llama Bloodstained Ritual of the Night, que promete ser un juegazo, pero lo vamos a ver recién en el 2018. Este juego será desarrollado para Steam, GOG.com, Xbox One, PlayStation 4, Wii U y PlayStation Vita. Vamos a hablar también de un juego que ya está llegando a los $2.500.000 para su realización, que es Wasteland 3. Sí. Que es Frosty Reception, que ya está en marcha este juego. De los creadores de Fallout 1 y 2. Así que, y vamos a empezar a cerrar esta sección de noticias con dos noticias que van a ser ligerísimas. Vamos a hablar de las películas. va a lanzarse la película The Gears of War, producida por Universal Studios. Y Rod Ferguson dijo, le dio el ok, así que dijo, se va a lanzar esta película. Y va a lanzarse la última película de la saga de Resident Evil. Pero... La de carne y hueso. Exactamente. Sí, son malas. Y ahora vamos a hablar también de la última noticia. The Boys llegará a Wii, este noviembre en el Reino Unido. ¿A él le quiere explicar que ya pasó la consola esa? Y bueno. ¿Sale Wii? The Boys, el juego basado en el popular programa de televisión, será lanzado y vamos a escuchar los temas. Y con esto vamos cerrando. Escúchenlo. A ver. Vamos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. En el día de la fecha, acá le hago una seña a Mofu para pedirle sus auriculares. Me los vas a sacar. ¿Por qué me dejas sin auriculares? Quiero escuchar un segundo. En el día de la fecha, estamos con unos invitados acá en el estudio. ¿Por qué? ¿Querés presentarlo vos, Mofus? Bien, estamos con los que están organizando la movida, si se puede decir, de los torneos que se están realizando en la provincia de Mendoza de Super Smash Bros. Por ahora ha sido de Wii U, van a llegar los otros. Sí, de Wii U y de Bro también. Bien, los presento Iván. Iván y Lola. Germán. ¿A qué edad tienen y a qué escuela van? Yo ya tengo 24 en la U, lo que hace. Nosotros estamos destruidos. Sí, me parece. Tenés mucha noche. Pocos días. Mario dijo que tiene 25 años. ¿Cómo? Mario Veloz dijeron que tenía 24 años. Sí, claro, tiene 24 años. Está destruido, ¿ves? Estamos iguales. Igual yo hace poquito, fue en todo octubre, así que. Sí, para mí tiene la fuente de la juventud escondida por algún lado. ¿Vos sos hijo de un japonés o algo, viste? Porque nunca envejecen. No, de un carnicero. Iván. Hola, sí. De la UTN acá. 25. Estudiante de electromecánica. Estamos destruidos, loco. Posta. Les podemos subir la foto con ellos, posta. Sí, vamos. Pueden encontrar algo. Iván es más joven acá. Claro, yo tengo 23. Claro. Vale, entonces yo no hablo nada. Pueden buscarle en nuestro Instagram, vamos a subir una foto con los chicos, que están desarrollando unos torneos de Super Smash. Para la gente que no conoce, Super Smash es un videojuego de pelea, es el videojuego de pelea por excelencia de Nintendo, desarrollado por HAL Laboratories, que, digamos, sería... No es Nintendo en sí, pero es como... Es un riñón, así. Es prácticamente... Sakurai, que hicimos la historia de Sakurai en el podcast número, creo que 12, si no me equivoco. Así es. Del año cero. Y ¿podcast número 12 o fue el podcast número 17, no, si la desenvainan corre sangre? Creo que es eso. Búsquenlo en el podcast número 17. Bien, y también estaba con el expresidente de Nintendo que falleció. Satoru Iwata. Y bueno, ahí empezó con HAL Laboratories, después pasó Nintendo, y Nintendo ahora creo que lo hace Nintendo con Namco Bandai. Ajá. Bien, ¿por qué eligieron empezar con la movida esta? Empecé porque, era uno de los juegos que más o menos yo... era uno de los juegos que más o menos a mí me gustaba y no veía mucha movida acá en Mendoza. Y yo es un juego bueno, que merece la oportunidad. Es hermoso. Es hermoso. Pero acá en Mendoza... No tenía esa repercusión, por ejemplo, en Buenos Aires, hay muchos torneos en Buenos Aires, en Chile, en todos lados, se mueve, pero en Mendoza no había mucho, entonces decidí, vamos a empezar con lo que serían los torneos acá en Mendoza. Bien. Y, la comunidad empezó con otro chico, pero me la dejó a mí de cargo, o sea que yo solo... me tiró a mí, y bueno, dije yo, vamos a empezar, y me llamó un chico que se llama Tommy Zapino, me hizo el aguante y empezamos en... ¿Cómo? Mendo Gamer, es lo que te cambió el nombre. Y bueno, él me dio la oportunidad, que le agradezco siempre, si está escuchando, él es uno de los que más o menos siempre me ha agradecido. Le mandamos un saludo. Y bueno, me dio la oportunidad, empecé a seguir, fueron muchos chicos, eso es lo que más me sorprendió, porque siendo de Nintendo acá en Mendoza, viste, medio complicado. Más en Argentina y más en Mendoza. Sí, más en Mendoza. Sí, es más probable que hayan jugado algún juego de pelea de Play 2 que algún juego de pelea, claro, de Nintendo. Exactamente. O el jurado de Super Smash de Nintendo 64. Claro, sí, exactamente. Muchos. Claro. Bueno, muchos hicimos eso. Sí, sí. Pues no, porque acá es más difícil conseguir la consola. Sí, en Buenos Aires no tanto, pero acá era muy chulo. Sí. En Robamundo estaba. No voy a decir, no se puede decir nombre. Ah, en Cosomundo. Estos eventos de Super Smash los están haciendo abierto al público, se paga inscripción. Es abierto al público, pero estamos hacia. Le pedimos alguna colaboración para comprar los premios para los primeros, segundo y tercer puesto. Uh-huh. Siempre nosotros ponemos un poquito más y, bueno, le damos un poquito más. Tratamos de que sea algo grande, ¿viste? Para todos. Sí. Y que sea, o sea, un incentivo para que vengan. Por ejemplo, uh-huh, Iván nos dijo hacerlo hasta el octavo puesto para que se incentiven y sigan viniendo. Y funcionó bien, vinieron más chicos. La idea es que sea más que nada barato, que sea accesible a todos. Uh-huh. Si vos ponés 80 pesos de inscripción, 100 pesos, los que no sepan jugar bien no van a venir. Claro. En vez, si le pones precios bajos, vas a venir a probar, vas a venir, claro, a jugar. Hasta que se arme bien una, claro, comunidad, sí, más entrenada. Y por ahora lo hacen para, claro, poder financiar los premios, me imagino. Claro, claro, no solamente, sí, para eso. Y damos premios hasta el octavo puesto, más que nada para, si no sabes jugar, Vas a ganarte aunque sea el... Vas a intentar llegar al octavo puesto. En cambio, si es para los primeros tres, sabes que no te vas a llevar nada. Y claro, quizás no vaya. Sí, para... Y además, para la gente que no conoce este juego, es un juego de pelea que se puede hacer de 4 o hasta 8, depende de la versión. Que tiene unos giros de tuerca que no es el típico juego en el que uno tiene que memorizarse los combos para... derrotar al oponente y... Arriba, abajo, patada, claro, arriba, izquierda, derecha. Claro, no es ganar por hacer combinación de botones, sino que tiene un montón de eventos que tranquilamente una persona que no es muy ducho jugando, en algún momento, gracias a cierto evento o porque justo pasó tal cosa, puede terminar ganando. Monfu, claro, lo puede decir que perdió varios, sí, torneos por una cuestión de que justo... No, está bueno porque está más en de Wii no tanto. De Wii U estaba muy balanceado. Sí, está muy balanceado. Sí, claro. Y también todos los poderes todos se hacen con la misma combinación de botones. Mm. No es muchos botones, así que se puede hacer hasta con un control de... Sí. Que usa arriba, abajo, izquierda, derecha, A y B y dos botones más. Claro. ¿Cuatro botones tienes? Y la cruceta. Y lo que tiene bueno es que, bueno, varía según qué combinación tenga cada uno. Uh-huh. Esto, ustedes, ¿cuál fue su primer Super Smash? Digamos, ¿cuándo empezaron a jugarle? Yo me maté con el Super Smash de 64. Bien. 99, sí, vidas, siempre. Sí, sí, sí, sí. Era un bestia con nosotros eso. Quisimos la Nintendo 64 y conseguimos con Huffy con el Super Smash de la Nintendo 64, que sí, teníamos los controles con los sticks que, ajá, estaban rotos y jugábamos caminando. No podías correr, tenías que caminar. Así. Ya saltar era imposible. Pero se nota la diferencia del emulador con el... Muchísimo. Se nota un montón. Además, tenés que tener habilidad para manejarlo. No. Con el control raro. Sí. ¡Ay, para colmo! De verdad. Pero ¿Cuándo han sido los torneos? ¿Cuántos torneos han hecho hasta ahora? De Smash hemos hecho 1, 2, 3, 4 hemos hecho ya, ¿sí? Sí. Y ahora viene, estamos intentando, bueno, como diciendo acá, por exclusiva. Una presentación exclusiva. Exclusivo. En exclusivo. Para ya para ahora, para el 29, estaremos haciendo la edición Halloween, le hemos puesto el Super Smash. Uh-huh. Queremos ver, o sea, ahora queremos hacer como una encuesta para ver qué Smash le gusta. O sea, tenemos Melee, el 64, y el de Wii U, el de Brawl también, ¿por qué no? ¿La entrada es un chocolate, un caramelo o un susto? Como un abrazo. Un abrazo del local, David. Gracias por también. Por gracias, David. Laberinto Comics. Nos ha prestado el local con mucha buena onda. Le queremos agradecer, mandarle un saludo a él también. Ajá. Sí, he ido un par de veces, he pasado por ahí y han estado jugando así, casualmente. Y ahora lo dejamos con un torneo. Lo dejamos con un torneo, la mitad de un torneo, lamentablemente. ¿Super Smash o otro? No, no. Mario Kart 64. Torneo Mario Kart 64, bueno. Qué buena onda. Sí, ¿por qué no de Wii U, pero por un tema de...? Y porque los chicos lo pidieron y... Lo pidieron. Entonces salió. Sí, iba a ser del 8, pero... ¿Usted quién busca más? ¿El que más pide la gente o el más balanceado? Y al que más le guste la gente, ¿viste? Si te sentís como en este y mucha gente dice, quiero este, bueno, lo hacemos. ¿Por qué no? Si es que a todos les gusta, ¿viste? Claro. No uno solo, porque... Quizá el de 64 no, claro, le gusta mucho, entonces quizá no lo hacemos. Si quieren jugar a Melee, probamos con Melee. Claro. Algún día, si les parece y les tiro la idea acá, podríamos llegar a hacer un torneo acá o acá, o afuera, o acá en algún aula, o en algún lado de la radio y se vienen pasando, ¿sí? Vienen por acá. No, a mí con tal de hacer los torneos, yo encantado, porque la verdad que... Estamos muy oxidados con Jafi, Sí. Jugamos muy bien antes y después la facultad me afectó. Pasa que ya la facultad no te afectó. No, no, bueno, ya venimos afectados. No, pasa que también empezamos a cruzar un par de materias juntos, empezamos a viciar y llegó un momento en que dejamos de cruzar materias juntos y dejamos de viciar y se separaron. Es que nos afectó mucho Magic a veces. No, mentira. Magic nos lleva por el mal camino a veces. Magic. Sí, por el camino de la joda. Llevame más seguido. Hoy está muy limpio. Lo está viendo a Magic limpio, porque generalmente está tirando una esquina. Ah, limpio casi le pone. Limpio. No, limpio en todo sentido. Sobrio. Sobrio. Sobrio. Suena peor eso. Bien. Volviendo al tema. ¿Usted favorito? Ahora tengo, o sea, en cada Smash tuve uno diferente. Por ejemplo, en el 64 tuve a Fox, en Melee, a Fox de vuelta. En Brawl ya fue una mezcla de Toon Link, Fox, y ya empecé a buscar el más rápido. Ya, puede ser que Brawl fue menos balanceado, ¿no? Para mí, a mi parecer. No sé. Meta Knight quizás estaba un poquito roto. Sino que el problema era. Pit estaba de alguna trampa, bueno. Sí, el Pit tenía una habilidad que empezaba a girar una. Te rebotaba todo, Como decía Buffy, me prohibía elegirlo. Recuerdo. Sí, pero me recuerdo patente con Jaffy cuando la primera vez que lo jugamos, estábamos jugando el modo historia del Brawl, y había un jefe que lo elegimos los dos, el Pit, le pegas de un lado, del otro, y se quedan bloqueados los jefes el que sea. Le quedabas pegando y no podían hacer nada. Hasta incluso lo volví a probar, ese mismo poder, y en el de la Wii U, Es que ya lo viste como lo balancearon, como que balanceado. Le sacaron más cosas. Ahora no te repele cualquier cosa. Ah, y pero bueno, y el Super Mario 64, digamos que ya es una nube de bugs divertidos. Ah, sí, está claro. Y bueno, el Melee también, viste que para hacer todas las combinaciones son bugs la mayoría. Los torneos son puros bugs, así que van haciendo los chicos. Y... Perdón, te había interrumpido. ¿No le hizo Bugisoft? El último de Wii U, ¿cuál es? El de Wii U, bueno, es Mark y Samus. Y bueno, voy probando bastantes ahora. Estoy más metido con el de Wii U y bueno, voy probando bastantes ahora. ¿Y Iván? Yo por lo general siempre usé a Link o a Kirby. Link. Qué bueno que no has dicho Zelda. Se podría todo. Te ibas de acá. No, vos seguramente lo confundiste al principio. ¡Sí! Pará. Todos confundimos en algún momento de el hecho de Zelda que era Link. No, yo no. Yo nací sabiendo que era Link, anda. Y en el Miyamoto, en el de la GameCube. En The GameCube también usaba mucho a Link. Iba a usar a Mario, pero creo que era Mario cuando empezó a tener el poder del Super Mario Sunshine que tiraba agua. Agua, sí. Claro, ahí no me gustó, pues claro. no me gustaba, la verdad. Y ahí seguí usando solamente a Link, Kirby, Pikachu. Los más comunes. Igual te digo que ese poder es regarca, porque estás en el aire, volviendo a tirar el chorrito de agua y te tiras la agua. Sí. No volvés. Te quedaste ahí. Yo lo tengo el Super Mario Sunshine y. No sé. Me encantó. No, Super Mario Sunshine es lindo juego. Yo lo creía muy malo. Claro, pero Mario creo que es uno de los peores. Primero tendría que jugar al Super Mario 64. Bueno, la carga de la consola, fíjate. Sí, primero tiene que funcionar los joysticks. No, ¿te acuerdas que tenemos nuevo? Los joysticks que te pelan el dedo, ¿viste? Eso que te hacen todo el dedo circularmente. Actualmente, ¿qué versión están usando para el torneo? Estamos usando el de Wii U, que es más o menos el que los chicos... Con DLC, sin DLC. Y los DLC son un poquito caros, pero ahora, por ejemplo, he conseguido a Roy para el próximo torneo, que estaba como DLC. ¿Qué era del personaje? Del juego este que iba a salir de ese. ¿Cuál? De RPG, Roy, ¿no es de ahí? Fire Emblem. Fire Emblem. De Game Boy Advance, imagínate. Sí, no, de hecho la versión de ahora que iba a salir el nuevo. Ah, sí, Face, que es el otro, no sé cómo se llama. ¿Cómo es que se llama el...? Ike. Ike es de Mart. El DLC que es ahora. No me acuerdo, chico, cómo se llama. Es que es uno de Fire Emblem 9. Ike es de Wikipedia. ¿Y qué calidad de, digamos, de la gente? ¿Cómo va viendo? Empezaron, me imagino, con gente conocida. Sí. Del palo. Sí, siempre. Y ahí han visto que ha crecido gente que se quiere poner bien con esto, que subió la técnica de ellos. Sí, no, ahora sí, mucha gente, que la verdad que vos, uno dice, bueno, uno se va a quedar solo, ¿no? Pero te dan la, te dicen, che, loco, es que te vemos en esto, y todos son muy buena onda, todos dan su granito de arena, ¿viste? Para que nosotros crezcamos. Por parte técnicas. Claro. Y bueno, yo siempre estoy ahí, por ejemplo, si alguno quiere practicar, ¿viste? En el Smash, yo no tengo problema, ¿viste? La cosa de problemas es en la semana, ¿viste? Y por ahí uno se le complica. Entre semana es difícil. Sí. Sí. Sí, a veces los fines de semana también. Sí. También. A nosotros nos pasa con el tema de la facultad que a veces no nos da respiro, así que... Imagínate, bueno, yo tengo mi respiro hasta el lunes y lo tengo que usar para hacer una review de un juego con Gustavo. No, tenemos que terminar. Ya sé, él me presiona para terminar los juegos. Sí, a mí me presionó también. Con el la review. No funciona todavía. Bueno, yo también tengo un amigo que juega de mayor a más, es manso juego. Sí. Él no lo puede terminar todavía. Estás hace 3 meses. Yo voy igual que el último año. ¿En serio? Pero porque me tomé el tiempo para tener el mapita. Ahí sí. Pero él no dice, más aburrido. ¿Cómo te va a aburrir? Yo no lo he jugado. ¿Me vas a golpear? No lo he jugado. No, no, pero cuando lo puedas jugar, o sea, el emulador. Hasta ahora, de los que he jugado, el Wind Waker es buenísimo. Según una compañera de acá, fanática de la saga, Emily Landry, le mandamos un saludo. Que no debe estar escuchando, la vamos a cagar. Alito con el logo de Zelda. Sí, sí, no, quería robar nuestro link, así que... Ah, ahí en Estados Unidos, tu link. Dice que es muy buena versión. Muy buena versión, la de Majora's Mask. Que es un poco distinto de lo que viene. Es más oscuro, sí, sí. Oscuro. Es continuación de Ocarina of Time. Claro, la conexión directa. Si la gente quiere buscarlos, algún enlace en las redes sociales. Sí, sí. En Super Smash Bros. Mendoza, Argentina, nos pueden buscar. Uh-huh. ¿Es un grupo, una fanpage? Es un grupo. Grupo abierto, me imagino. Un grupo abierto, sí, exacto. Y también estamos con otro nuevo grupo que es de Nintendo Mendoza. Ah. Con el que estamos promocionando todo el resto de los juegos, como por ejemplo ahora. Ah, está manejando Mario. La movida de Nintendo también. Sí. Ah, queremos los que. Los quiero. Porque nadie que lo hace, loco. Con Mario Kart lo publicitamos ahí en Nintendo Mendoza. Ajá. Así que. Bueno, vamos con eso. Así que hacemos un torneo Super Smash y cuando yo tenga la Mini NES, hacemos un torneo también. Sí, bueno. Es hermosa la Mini NES, ¿no? ¿Qué perspectivas tienen a futuro con respecto a estos eventos, esta movida que están generando? ¿Qué les gustaría que hubiera o qué les gustaría generar? Y que se generara una cultura de venir a jugar, de venir a pasarla bien, de lograr juntar mucha gente, que se vengan a divertir, no nos interesa tanto los premios, no nos interesa la plata, no nos interesa nada, nos interesa solamente que por lo menos pases un día bien, que vengas a jugar un buen juego, que te sacás un grupo de amigos, venís a jugar, te pones a charlar. Como se hacían en los arcades. Claro, recordás en momento de claro. Ese es amigo. Sin tanto, tu mamá, Claro, mi verdad. Y que Nintendo esté acá oficialmente en Mendoza. A eso quiero apuntar. Un llamadito algún para... Algún día, claro. Algún día se algún día y patrocinar todos los torneos que sean grandes y que todos los chicos vean que hay otros juegos más. Porque vos decís que no hay solamente dos consolas. Claro. O la Play, no, acá es la Play. Sí, igual. Sí. Imagínate, yo a mí me pasa, por ejemplo, yo quería buscar comunidad de Xbox y la mayor comunidad de Xbox son todos... la Xbox ya está flasheada. O tiene un montón de cosas que no se pueden conectar a internet. Imagínate, claro. Yo tengo la Xbox con más de 80 juegos originales. Y los puedo jugar, pero no hay comunidad. O sea, no tenés comunidad acá en Mendoza, ninguno de mis amigos. Se compra uno o dos por semana, más o menos. Ahora, con el que puedo hacer crossplay a futuro, cuando tenga la Xbox One, va a ser con Magic. Claro, el crossplay. Con el Gears of War 4. Ajá. Lo vamos a comprar. Vamos a hablar un tema polémico. Tenemos 10 minutos, así que lo vamos a decir. ¿Qué piensan, ya que ustedes están metidos con Nintendo, les gusta Nintendo? ¿Qué va a ser la NX? Nosotros tenemos un dicho que es, va a ser un telo. Va a volver a sus orígenes de Hoteles del Amor. Y puede ser. Sería buena estrategia. Ideal mucho. Y ya dijeron, ya viste que salió el creador de Pokémon a decirlo, que iba a ser un híbrido entre, como era consola y portátil, ya. Claro, o sea, ya está un poco ya dicho, solamente falta que... Son filtraciones. Sí, son igual filtraciones que el de híbrido hasta se ha dicho que... No, pero está... Está ahí, no se sabe. Pero es el creador de Pokémon, ¿qué te lo está diciendo? A los desarrolladores les presentan un kit y no, generalmente no les dicen. Ah, ¿no? Pero siempre le presentan como una caja así gigante. Además, créeme que si dijo eso, Nintendo le estaría pidiendo la renuncia. Sí. Y para mí va a andar por ahí. Sí, en varias páginas en YouTube que antes dijeron cómo iba a ser la Nintendo Revolution y que terminaron acertando. Ahora quizá habría que escucharlos a ellos y... Mira, si le meten un sistema como para andar con teléfono, Se dijeron que iba a sacar un teléfono. Cuidado con lo que se dice. Igual también hubieron patentes. ¿Viste que dijeron? Sí. Igualmente, acá un teléfono Nintendo es como. Yo no lo sacaría ni a la calle si vendría con una cosa. Salió el teléfono de Sony de Play, ¿te acuerdas? Es como Pokémon Go. De Pokémon Go y los Brian. Sí, igual por primera vez Nintendo está apuntando un poco a lo. Al público móvil con el Mario que va a sacar para, sí, para iOS. Es que se ve muy lindo, además pago en el Free to Play. Es pagar una vez, listo, y es hermoso. Claro. Lo que veo, sí, lo del híbrido, a mí me gustaría que fuera un híbrido con más potencia y que tenga las ventajas. Por ejemplo, yo tengo la Wii U y quisiera jugar juegos de 3DS. Vale. Y o que de 3DS quiera jugar juegos de Wii U. Si tiene ese híbrido, a mí me encantaría. Sí, un Monster Hunter 4 en eso. No, no, la Wii U, porque la Wii U lamentablemente es una linda consola que yo creo que. Por la mala publicidad que tuvieron en el muy principio, mala que la gente no entendía. De hecho, yo hasta dentro de 6 meses, cuando salió la consola, me acuerdo que estaba cubriendo un evento en otro medio que estaba, y yo quería también que era una cosa para la Wii. Sí, totalmente. Pero hay muy lindos juegos, ese todo es Ruby, ya sé, como Ruby no. No está en oferta, no está en oferta. Paso. ¿Qué consolas tienen ustedes? De las que más juegan ahora. Y ahora estoy con Wii U a full. ¿Con qué juego? Y ahora estoy con The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ah. Ese, bueno, después seguí con el Wind Waker, pero los conseguí justo más o menos. Me imagino que te vas a comprar el Zelda el nuevo, que va a salir. Sí. Ya estoy ahorrando. La verdad es que Wind Waker no es hermoso, ¿verdad? Es hermoso. El que va a salir hace como 2 años que lo vienen diciendo que va a salir. Bueno, hace 2 años, pero está bien, para lo que es el tipo de Nintendo. Está igual que la NX. Oh, sí, la NX es más. Acá Monfu está contento porque tiene con alguien con quien hablar de Nintendo. Para. Algún día me voy a comprar una Wii y vamos a hablar de Wii. Ah, él es retro consumidor. Yo siempre vivo 2 o 3 generaciones. 4. Bueno, ahora 4. Ahora 4. Salió una nueva consola, Sega Dreamcast, fíjate si. si me la traen. Sí, bueno, tenemos que arreglar, yo la tengo. Pero tenemos que arreglar eso. ¿Y la GameCube que se te quemó? Sí, tengo una. Justamente la GameCube me venía con el Metroid Prime, con el Mario Sunshine. ¿A cuánto la compraste todo así? Con 2 controles, uno que venía fallado y un juego así en disco nomás, a 200 pesos. ¡No, chabón! ¡Me quiero matar! Acá en Mendoza. ¿Hace cuánto? Hace 2 años. Ese chabón. Y la Atari también. Y un Atari así con, creo que 2 o 3 juegos, con palanca, con los cosos de pádel, todo. 200 pesos. Que ya se arrepiente de haberse lo vendido. Y la NES. Ah, la NES también, que esa te la cosita. Sí. Yo. Me acuerdo patente a Happy cuando se compró la GameCube, fue justo una vez que nos íbamos a juntar con unos amigos en mi casa. Ahí se y no, directamente, la primera vez que la probó fue en mi casa. Sí. Se quedaron todos a dormir en mi casa, el otro día me desperté, estaba Javi jugando con la GameCube y un plato de cereal al lado. Ah, estaba con el mate. Claro. Pasa que en la casa de Magic siempre había cereales. La GameCube siguió, escuchá, NES, en un estado medio, pero bien. Déjame el precio y decirlo a mí. 2 controles, el juego de la sirenita, que es muy bueno en caja. No, es bueno. Es bueno. Los clásicos son buenos. Es como el juego de Aladdin, los juegos de antes de película eran buenos. Sí. De Batman, que está bueno. Es como el Dolphin. El de Batman en caja. El Wonder Boy, uno de fútbol, que no estaba, pero bueno, en caja. Está en fútbol, escúchame. Está en caja, sí, con el manual todo impecable, pero porque es malísimo el juego. Sí. Dos más y Super Mario Bros. 3 en caja. En caja, y el Super Mario Bros. 1 y la Saber original, la naranja. ¿Decir el precio? 200 pesos. Yo me voy. Hay que comprar robado. Dame el contacto, ¿quién es el mismo? No, yo decía 350 y se lo bajé 200 encima, no me dio la caga. Pobre chavo. Pero era como dijo de 350 y fue como, sí, tiene todo eso, lo revale. Sí. ¿Qué consola? Bueno, voy a tener Wii U, vos me dijiste cuál. No, usuario PC más que nada. PC, ¿no? Sí, sí, sí. Está el de los míos. La NX. La NX está en los planes también. Bueno, pero es que también le gusta la consola. No es orgulloso como vos. Yo no tengo nada contra las consolas, solamente que si tengo que gastar la plata, tengo la plata para una consola, se la pongo en la PC. Cabe destacar que acá todos tocaron una consola y a todos les gusta bailar con el Kinect, así que no me jodan. Y pronto con el Wii van a cantar todo, acuérdense, con el Voice. Sí. Todos van a cantar. Sacan un juego para Wii. Yo al contrario, de hecho el juego de baile de Kinect me parece muy bueno para juntar, porque te cagas de risa. A veces creo que lo disfrutás más el ver a los otros jugarlo que jugarlo. Bueno, pero sí, está bueno. El baile de Han Solo. I'm Han Solo. No, ese no. Porque mata a Han Solo. ¿Viste el baile de Han Solo? ¿Viste los movimientos que hace? Bueno, en el Just Dance de la... A partir del 2. De la Wii, creo. No, de la Xbox. Sí. A partir de la 2, que permite que dos personas puedan estar bailando al mismo tiempo. Sí. Todos los bailes. Te tiene que gustar mucho el baile porque lo veas los demás bailar y... Pasó que en el Just Dance 2016 estaba muy bueno, te permitía cuatro personas bailar al mismo tiempo y te permitía competir a nivel mundial con otra persona si vos tenías la licencia, competir con otra persona. Eso para mí fue genial, competir contra otras personas y decirle ¡ah, te gané! Si tuviera el presidente de Nintendo, que lo tuve que buscar por Google porque es impronunciable el nombre, sí. Kimishima, que es uno responsable que Pokémon fuera popular porque hizo la mercadotecnia. No es tan grosso como para mí, para como Iguata, pero bueno. ¿Qué juego les gustaría decir? Este juego tiene que estar en NX. Y Zelda ya está. Ya. Zelda para está. Mí ya es. Pero un Fire Emblem. A mí me gusta Fire Emblem. Para consola. Para consola. O viste que salió Hyrule Warrior, ¿viste? Un Fire Emblem de tipo Hyrule Warrior sería. Ese juego tengo unas dudas de comprarlo. Es bueno, sí. Lo tengo. ¿Y vos, Iván? No sé, la verdad, con que tiren un Party, un Kart, un Super Smash, todos esos juegos para jugar entre amigos. Sí, es un Super Smash para NX, digamos por el tiempo. Yo sí que tengo un juego que le diría que tienen que sacar, si no lo vamos a cagar a trompada. Es un nuevo Metroid. Listo. Jaffi ha descubierto Metroid hace unos pocos meses, se ha vuelto fanático. Es hermoso simplemente. Y descubrí que justamente me gusta lo que es Metroidvania, así que lo hemos hablado después de terminar toda la saga que tengo que terminar hasta ahora. Voy a seguir con el Symphony of the Night. Es el mejor. Bueno, quizás un Pikmin también podrían. El 3 ahora que está en $20. Sí, viste, yo también lo estoy viendo. Iván, Germán, muchas gracias por haber venido. Si quieren que hagan el resto del programa, no hay problema. Hay comida. Me convencieron. Hay noticias. Los chicos de Causa Rebelde de Bakery nos han traído ahí unas cosas para probarlas. Vamos a estar. Ya no están. Estela se las comió. Las vamos a estar disfrutando. Hay puesto champán en el fondo. Sepan que siempre que tengan un evento o algo, nos contactan a ya sea al correo o al Facebook y nos mandan un mensaje. Che, está tal evento y le vamos a dar difusión, sí, y todo. Muchísimas gracias. Agradezco bastante. Más que lo hacen con pasión. Claro. Porque sabemos nosotros ya hace 4 años que estamos con estos pulmones. Queremos ayudar a fomentar este tipo de eventos y esta movida acá en Mendoza. Así que bueno, esta es la forma que nosotros tenemos desde acá de ayudarla a ustedes. Muchas gracias. España, Iván y Germán son los representantes de Nintendo de Argentina. Y con Reggie y Hoteles del Amor. Con esa premisa nos vamos a la próxima sección en la que Magic nos va a deleitar con una review de Dogos. Pero antes, para novedad de Gustavo y de Agus, vamos a dar inicio a una nueva sección cortita, 5 minutos, en la que nosotros cuatro tenemos un minuto para agarrar y hablar de algo que sea off topic. Nos vamos a la tanda, ahí venimos. Arranca el tiempo de Monfus ya. Bien, esta es la sección de un minuto de off topic que tenemos. Voy a recomendar algo que me puse esta semana con una cuenta que me prestaron de Netflix. Es la mejor serie para mí de la historia. No me emocionó tanto con una serie y me siento tan representativo por un hombre caballo pasando por depresión. Es muy buena, se la recomiendo, BoJack Horseman. Es una serie que está todo está muy ligado a un capítulo hasta el final, dura 24 minutos cada uno, va por su tercera temporada, es original de Netflix. El año que viene va a estar también la cuarta temporada. Vas viendo como un actor famoso de los 90, después cuando llega en 2016, es medio fracasado, empieza a tener una depresión y empieza a ver cómo poder lidiar con su vida. Trata temas muy dramáticos, muy de la depresión, con pizca de humor, porque bueno, hay ciertos humanoides, animales, hay un perro, gato, juegan con ese tema. Es muy bueno, por ejemplo, el capítulo 2 pierden la letra de Hollywood D, y en la segunda temporada se llama Hollywood sin D. Empiezan a ver muchos temas de la drama, de suicidio, tratan esos, todos esos temas muy bien hechos, te morís de la risa, y está perfecto, para mí está muy perfecta. Esa se la recomiendo, BoJack Horseman. ¿Me queda tiempo? ¡Qué raro! Y está buena. Bueno, la coproduce el que estaba en Breaking Bad. Está quedado sin tiempo. Si quieren, yo cuando me tiró esta idea venía con el tema preparado. Va, lo vine pensando, así que arrancamos el tiempo. Joder. Primero, Cristela, por favor, cámbiame la cortina a lo que tengas a mano de la escandalosa, por favor. ¿Sí? Con el tic-tac. Bueno, lo que vengo a hablar más que nada es que... Así es, la escandalosa. El último concierto que tuvo fue hace un mes o dos meses, que hicieron, estuvieron en el N8, llenaron dos N8 en la misma semana. Y se pegaron un parate para descansar, para preparar el nuevo disco. Y además anunciaron que el cantante principal, llamado Sebo, así le dicen Sebo, no va a estar más, no va a estar cantando más por cuestiones de salud y demás. Pero aún así siguen grabando el tercer disco. No sabemos si será con la participación de él o no. Pero ya están anunciando que están ensayando para tocar. No sabemos cuándo será. No sabemos qué irán a tocar. No sabemos con qué saldrán en el tercer disco. Pero al menos desde mi parte, ahí estaremos haciéndole el aguante. Bueno, cuando digas, comienzo. Bueno, siempre me joden a mí de PC. Con el tema de las luces y eso, y siempre la gente se pregunta hasta qué punto puede llegar una compañía en proveerte un toque visual más para que tu PC se vea lo más reluciente y bonita posible. Bueno, es el caso de Republic of Gaming, las Avexir Memories Raiden, que lo que vienen es, vienen con rayos de Tesla en las memorias RAM. Para los que no saben, la Tesla es esa pelota que por lo general estaba en el Eureka, sí, hace mucho tiempo, con los rayos de esos. Sí, tampoco soy tan pendejo. Así que le pusieron rayos de Tesla a una memoria RAM. Loquísimo, fuera bastante de lo común. ¿Puedo sí. opinar? ¿Qué? Porque es tu tiempo. ¿Por qué te obsesionan tanto las luces de la computadora? Me hiciste ir a buscar a Buenos Aires una lucecita. No. Le contaron antes. No puedo comentarlo. Si sí, quiere la gente, lo puede tirar la pregunta en las redes sociales y se la respondo. Ay, Dios. Bien, eso. Y todos. ¡Ya! Bien, yo voy a hablar más que nada sobre el tema de cómo enganchar y flirtearse a través del baile a las chicas. Porque muchos de los hombres me han pedido muchos es tarde, Pari. Vamos a pasar unos tips. El que baila, ¿sí? El que baila tiene un don especial frente a cualquier mujer que le va a pasar de todo, ¿sí? Vos, por ejemplo, muchos dicen, voy a bailar y voy a generar cierta inconformidad con la mujer. No, tiene que aprender. A partir de los meses ya va a ir agarrando prácticas, por ejemplo, salsa, bachata, tango, son los más recomendados para cualquier hombre que quiere incursionar en lo que es la danza. Al principio te va a costar un poco, pero siempre tenés, acordate, tips, llévate un buen caramelo o un buen chicle, sin que se te vea la cara de cabra así mascando con chicle. ¡Ay, qué idiota, ya por eso! También, no hay que trabarse tanto como un monfú a veces de ciertos ACB que tiene. Hay que tratar siempre de ser claro, preciso y conciso con lo que uno quiere. Tratar de siempre buscar un buen perfume. Ay, me quedo por tiempo, pero bueno, ya está. Ahí está. Ah, te está cortando mi idea. Bien. Bueno, estos fueron el minuto off topic de... ¿Ustedes si tienen algo en un minuto? No, porque ya vinimos... preparábamos algo. Salió ya esta sección, así que... Así que ahora nos vamos a la review de... Recibados. De la review de Augusto del juego Dogs. Necesario tener rayos de Tesla en la máquina, porque obviamente. En el aire no avisas nada. No. Perfecto. Qué relajado que estamos. Sí. Bueno, como para ponerlos un poco en ambiente, la Tierra ha sido ocupada por una perversa raza de seres biomecánicos del espacio exterior conocidos como los Sidnooks. ¿Estás dispuesto a ponerte los zapatos del experimentado piloto Desmond Phoenix, miembro de la resistencia contra los Sidnooks? ¿No es Gears of War lo que está hablando? ¡Claro! Básicamente esta es la idea del juego Dogos, es el lugar donde trata de ponerte. Sos este piloto Desmond Phoenix que se roba una nave, un K-772. Que claro, se roba una nave y a la nave le ponen Dogos, de ahí sale el nombre del juego básicamente. Obviamente está peleando contra estos seres biomecánicos que no sé por qué todos, en todos los juegos, películas, cada vez que aparece un extraterrestre biomecánico tiene un nombre con Z. Sí, es verdad. O sea, está... Así que bueno, sos este Desmond Phoenix peleando contra los aliens con poca imaginación de nombre. La familia Z es. Claro, el Dogos este es un juego, es básicamente un shoot 'em up. El juego de los tiros, digo. De los tiritos, de hecho, gordamente. Desarrollado por una empresa argentina que me parece se golpeó la cabeza con el teclado para poner el nombre, pues. OPQAM. O QAM, o eso. Eso. Realmente el juego a nivel general presenta unos gráficos bastante sorprendentes. Todo un mundo 3D, que por lo general siempre estos juegos han sido 2D. Ahora de repente en 3D a una calidad... 3D, digamos, porque yo vi un par de videos, un 2D. Claro, vos lo ves de arriba, pero todo es 3D. Ah, bien. Qué bueno. Realmente bastante interesante. No le encontré ningún bug, está bastante pulido, o sea, las mecánicas. ¿Los requerimientos? Digamos. Los requerimientos, cuando nos mandaron la demo, pedía 8 GB de RAM, pero lo han parece que eso era antes del release. Luego del release han actualizado los requerimientos oficiales a 2 GB de RAM mínimo, 1 y 3 de procesador. Y 3 GB para el recomendado. Lo recontractivizaron. Sí. Optimización a full, pues. Gama media de ahora. Hubo aproximadamente un mes entre que seguramente haber sido el mes de optimización. que fue entre que nos dieron la demo y salió el juego. La verdad que está bastante bueno. La historia que nos plantea es bastante interesante. Es un shooter, tampoco te dejes para mucho. Por lo general no estamos acostumbrados a shooters con mucha historia. Pero se ve interesante. Sería más interesante no tener que haberla visto en la descripción del juego para enterarme, porque la manera que te la plantea desde el juego no es muy buena. Por empezar, cuando empieza el juego te empieza a hablar una chica que no le entendés nada de lo que dice, porque la música del juego está más alta que lo que habla. Entonces como que ves que alguien te habla, pero no sabes qué, mientras vos tenés una nave de la que todavía no sabes manejar. Entonces es un poco raro. Le traté de cambiar el volumen. Ahí fue el primer problema que me encontré, que desde el joystick no tiene forma de pausar el juego, y desde el teclado es como... no es muy cómodo para jugar, pues un poco que mueves el mouse y se te va la nave para cualquier lado. Claro, digamos, probaste. Con joystick es cómodo jugar, pero no puedes pausarlo. Y no... Con el joystick no puedes pausar, pero con el teclado sí. Claro. Guay. No sé. Aparte, el teclado era como incómodo. O sea, la sensibilidad era mucha y necesitas demasiada precisión en este juego. El mapeo de los controles en el teclado, ¿qué tal era? ¿Era cómodo? ¿Las teclas estaban bien acomodadas? Sí, era cómodo, era más que nada con el mouse, casi todo, excepto era el mouse y AD para mover, para girar la cámara. Sí. Porque a diferencia del típico juego que vas avanzando, este como que te vas moviendo, puedes girar, es como que vas controlando la cámara. Tiene un modo en el que vas por unos riscos donde la nave se maneja sola. Bueno, lo único que haces es ir para los costados para no chocarte contra las paredes y esquivándolo a los enemigos. Puede ser, te hago una pregunta, ¿puede ser que es como medio de exploración por lo que veo de gameplay? Y sí, tiene como estos, como te dije, estos dos modos. Uno que es exploración, donde te vas moviendo y combatiendo contra los diferentes enemigos. Y otro donde es más clásico, donde la nave se maneja sola, o lo único que manejas es izquierda, derecha y disparo para ir esquivando. Es como un modo de correr, claro. Más lineal. Es el modo para ir rápido, por así decirlo. Sí. Que no se activa solo, ahí tenés escenas de exploración y escenas de este modo. ¿Exploración? ¿Hacen shooter? Y claro. ¿Ah? Te vas moviendo, vas girando la cámara. Está bastante bueno. A nivel mecánica, te presenta algunas mecánicas bastante nuevas. Por ejemplo, la posibilidad de tener enemigos de aire y de tierra. Y al tener distintos tipos de enemigos, tenés ataques de aire y de tierra. Lo cual al principio me pareció muy bueno, pero luego no me pareció que estuviera bien aprovechado. Porque los enemigos los ataques de aire disparás balas a mansalva, a lo loco. Sí. Entonces, y te vienen tres navecitas que las explotás en nada. Y el 70% de los enemigos son todos enemigos de tierra. Y tenés un arma que es como básicamente tener una moneda en medio de una base militar norcoreana y vos la tenés que ir a pegar con el estiquín. Es imposible de acertar un disparo porque tenés que ser muy preciso, como para tener idea. Es más o menos del tamaño de un punto del... A diferencia del otro que apretás a disparar y sale el disparo, ese tenés como si fuera una mira que está a una distancia de la nave, que es muy, muy, muy pequeño. Después lo podés hacer un poco más fuerte o un poco más grande el área, pero aún así es muy difícil apuntarle a los enemigos, especialmente en niveles bajos. Entonces es como que de entrada ya te pone esta limitación de que son todos de tierra y anda a pegarle, porque son todos objetivos chicos, el área de golpe es chica, sí. Entonces parece que se olvidaron de hacer cosas. Lo que este tipo de juegos, va al menos este, es lo que se conoce como bullet hell. No, depende cómo, pero yo no he visto un video. Hay muchas balas, lo que sí, loco, y se te hace justamente por eso. Ah, entonces sí, bullet. Sí, lo que tiene. No puedo ver el video. Le mando un saludo a los chicos de Café Fandango que también estuvieron haciendo la review hace tiempo, que estuve escuchando su podcast. Sí, tiene bastantes balas, pero lo que tiene es que utiliza mucho el recurso de misiles teledirigidos. Por lo que no, del enemigo. Ajá. El enemigo utiliza demasiado esto, lo cual la mayor parte del tiempo te la pasás. Entras a un lugar, tirás un par de tiros y te tenés que volver a esquivar los misiles. Pues si te dejás de mover, te pegan. Entonces es básicamente entrar, salir. Lo cual a veces como que le quita un poco el estado frenético que uno busca en estos juegos. De un momento es como que se pone frenético y se calma. Se pone frenético y se calma. Es como pierde un poco lo que uno busca en este estilo. Tengo una pregunta. ¿Jefes tiene? Jefes están buenos. El primero, la verdad que es como que no es muy bueno. Pero la mayoría... Bueno, ¿qué sentido? ¿Que son difíciles? ¿Están balanceados? ¿O los ves muy...? Te tira muchos ratos, pero no es muy entretenido. Hay algunos sí que más avanzados sí, ya te tiran muchos más disparos. Que están un poco más interesantes, pero la mayoría termina siendo una nave gigante que nada más le puedes pegar en un pedacito chiquitito y te tira un montón de misiles teledirigidos. ¿Cuántos juegos de NES te hacen falta a vos para entender eso? Así que la verdad está bueno. Por ejemplo, tenés especiales, que son como ataques más poderosos que te los vas encontrando a medida que vas jugando. Uh-huh. Pero parece que los planearon muy al principio del desarrollo y son muy poco útiles. No están bien balanceados, digamos, no pensaron bien cómo iba a involucrarse en el desarrollo total del juego. Claro, porque por ejemplo la mayoría de los especiales son todos para objetivos de aire. Sí. Y como dije antes, el 70% de los objetivos son de tierra. Sí, entonces como que zona, ¿viste, justo especiales? Hay veces que agarrás especiales y no los usás porque no tenés con qué usarlo. La un puesto es aleatorio y no se ha fijado si un... Claro, no tiene realmente... Hay especiales que no tienen mucho uso o casi directamente no tienen uso. El único bueno es el de los misiles teledirigidos, que tira una gran cantidad, pero la mayoría de las veces terminan explotando contra las paredes o contra el... Justo aparece una navecita de aire y justo ahora tienen que venir a aparecer. entonces como que los especiales están... Parecieran que no sé el... Es otro juego, no lo encajaron bien con el juego en total. Sí, es como están buenos, están muy bien armados, no tienen ningún bug, pero es como que están ahí y ni te das cuenta. Bien, no sé si habría que compararlo con el otro juego que es un shooter también. Blue Rider, que tenemos que hacer la review también, eso digamos. Y... Yo, el último juego shooter orgulloso que jugué fue Rosagan, no sé si lo conoces. Me imagino que vos has saltado de Galaga a esto. he jugado Galaga el 1942. Ese. Igual, estaba por decir 1842, sí. Que es el Fernet. No, es 1882. Bueno, él lo tiró. Tiene chivo tú. Bueno, pero últimamente, ¿algún otro shooter has jugado? En este momento. Estos últimos años, 4 o 5 años. Y sí, me acuerdo de la nave arcade. Bueno, es el que se me viene a la mente. La verdad, estuvo bastante bueno. ¿Lo sentiste de largo? ¿O como que se extendió más de lo que debería lo ser? Lo sentí como que hay juegos que son realmente difíciles. Y decís, bueno, es un reto. Este como que era difícil porque te complicaba, ¿no? Porque fuera un reto. O sea, te ponía un bichito chiquitito con un disparo más chico todavía y se te hacía y te tenía que poner al lado para pegarle. Entonces como que no, de entrada te ponía esa complicación que no era algo divertido. Era difícil, pero no era divertido. Era frustrante. Claro. Entonces como que no te termina, o sea, no es malo el juego, está bastante pulido, pero como que te deja gusto a poco. ¿Para qué público lo recomendarías? Y si has jugado algún shoot 'em up, compralo seguro, con descuento. Porque, como te digo, tiene todas estas cosas que están buenas, pero que no se encajan muy bien con el resto. Son un montón de cosas buenas, pero están como aisladas, no se encajan entre sí. ¿Cuánto sale el juego en Steam? Sé que está en PlayStation 4, no sé si en Xbox. Y debe estar alrededor de $12. Por ahí, quizás tampoco, un poco más. No lo veo caro, igual, que probarlo, no lo veo caro. En Steam generalmente sí... Va, generalmente están a $15. $11.99. No dije nada, listo. No lo veo caro. Sí. No sé, a mí me gustan los shooters. Tendría que ver, si el problema es que lo que a mí me está chocando, te digo, pensando como yo, vos me estás recomendando, a mí lo que veo que vos repetís mucho es el tema del... Es muy aleatorio, como que te tiran poderes cuando no conviene, no se fija según qué situación sí, estás. Eso ¿cómo? A mí me choca, que sea tan aleatorio. Y que tenga esa cosa frustrante que te tiran enemigos muy chiquititos cuando hay una tormenta de bullets. Entonces como que no encajan bien las cosas, no... Las ideas estaban buenas, no me gusta cómo lo han implementado. Uh-huh. La música es la misma música por todo el maldito juego. Bueno, eso sí, eso. Lo cual, no estar, o sea, un juego que es, a veces suelen ser un poco repetitivos, que la música sea tan repetitiva, lo jugás 10 minutos y te querés pegar un tiro. Bien, como el juego que hicimos en Crios, Reciclo Game, que bueno, es otro tipo de juego. Claro, pero no. Este es un juego con 14 niveles con la misma música. ¿Son largos los niveles? Digamos, más o menos, y calcularle unos 3 minutos, uno fácil, 5 o 6 minutos, uno largo. El juego total, digamos, depende también que buen jugador sea, entre 1 y 2 horas. Sí. No está mal para el shooter. Precio. Sí, no sé, es como que no... Al menos, con el tema de la música, para mí un shooter, para los shooters modernos, sí, es muy importante que tenga una buena música. Que sí, distingue el tema épico de matar a balazo todo. Aparte, lo otro que tiene es que la cámara se mueve demasiado, lo cual a veces sí, te marea un poco, más la música repetitiva. Sí. Como que, pues, o sea, está bueno el juego, pero te empieza a pasar todas estas cosas y como que te va tirando abajo las ganas de jugarlo. O sea, empezás con muchas ganas, decís, está bueno, qué buenos gráficos, pero de a poco estas cosas como que no te emocionan, así, al contrario. A diferencia de muchos juegos que a veces empezás como tranquilo y te hypeás una banda y te volvés re loco, uh-huh, este directamente es como que decís, qué buen juego, la verdad que no me convence tanto. Como que va así. Es como... Vos sentís un poco la frustración que teníamos de chico cuando salía la etapa que te mostraban re grosa la etapa del juego y después dentro de ponen a caer. Claro, es como que te... Está bueno, es un juego que está como para jugarlo, pero te bajonea un poco a medida que lo vas jugando. Todo esto, la gente que esté escuchando sepa, bueno, vos no sos mucho de los shooter apps, pero... Pero has jugado y el Gala me encanta. Bueno, Gala está jugando uno con medio más de vital. Y además esto es un bullet hell, Gala no es tan bullet hell. Claro. Bueno, la nave arcade. Bueno, sí. Qué buen juego. La verdad, la música aún bajó mal. Otra de las cosas que no me gustó es la historia, que es como que está forzada ahí. No, también otra de las cosas que como que no encaja es que terminás el nivel y te corta inmediatamente. Así no hay una transición. No hay una transición, no, de repente estás jugando y te corta. Así, ¿en qué momento me cortó? O sea, ni siquiera. Hay algunos niveles que no me da cuenta cuando lo terminaba, pues está bien, hacía un objetivo, no sabía si iba a haber otro objetivo más, y de repente me cortaba y me ponía otra pantalla. Eso, la música, lo aleatorio, te estoy dando más razón en el tema del precio, entonces. Y lo otro que tiene es que cuando te corta, te pasa a la escena donde te explica la historia. No me gustó la forma de explicar la historia, o sea, viene un juego todo futurista, naves, que te trata de como... emocionar mucho y de repente te pone una imagen con un papel como si fuera un archivo del gobierno que te explica la misión. Bien de los años 90 eso. Bien de los años 90 en un papel amarillo viejo. Como el Call of Duty. Medal of Honor de los primeros. Call of Duty, Medal of Honor. Allied Assault, perdón. Call of Duty, Allied Assault. Te lo puedo entender de como es algún juego de guerra antiguo, pero... Un juego futurista que te pongan un papel amarillo para explicarte la historia con un texto larguísimo, cuando debería ser un juego frenético. Con esos pedazos de gráfico, porque claro, tiene gráfico. Cuando debería ser un juego frenético y como nuevo, o sea, revolucionario. Te corrijo, era Medal of Honor. ¿Cuál es el que jugamos la otra vez? El Medal of Honor. Era el Medal of Honor Allied Assault, el que jugamos la otra vez. Quisiera saber la opinión de Iván, ¿qué te parece lo que te estamos contando hasta ahora? No, está bastante interesante, más de recordar a Icaruga, no sé. Sí, ese juego es imposible, hard es imposible. Yo no entiendo igual, a mí los bullet hell, no entiendo por qué esa cantidad de balas en pantalla. Es imposible. Porque la gracia es mucha. Es pegar su tiro, es bullet hell eso. Yo me pongo nervioso. Sí, no, es un... Pero ese tipo de juego es para la gente que es muy metódica, muy detallista, con mucho... Que... El único bullet hell que juego hasta ahora que me ha gustado es Naval Arcade. Es como desenfrenado y detallista. Pero es muy distinto Naval Arcade, porque es... Evolucionó. El Naval Arcade es una máquina arcade que hicieron unos argentinos, que es una navecita y va haciéndose más grande, es muy buena, bien, haciendo un viaje. Sí. Se país. Juega solo en el arcade, es nada más, no podemos ir en otro lado. Quizás con Icaruga, con un poquito de práctica y mucha práctica, y muchísima y práctica, reflejo, y reflejo podés llegar a... Porque tenés patrones, más o menos. Es muy japonés, es muy ponja. Sí. El problema de estos juegos es que cuando uno le encuentra el patrón, ya empieza a perder la gracia y empieza a ser mecánico. Es que bueno, yo creo que la gracia es encontrar ese patrón, me parece que eso les atrae también. Como el video que estábamos viendo otra vez, no sé si te acuerdas, el que tocaba el que estaba para Nintendo, no me acuerdo, que era como un tamborcito. Como un tamborcito. Es un juego que es de Donkey Kong. Donkey Kong. Sí, ese es bueno, igual. Sí, igualmente andás eso a velocidad asiática. Bueno, igual para si comparás ese de tamborcito de música, compararlo con uno de baile o de música que... Yo no lo baile por ahora. En conclusión, ¿qué podrías decir de este juego? ¿Lo recomendás para? ¿No lo recomendás para? Si sos fanático de los shoot'em up, compralo, porque tiene un par de cositas nuevas que son interesantes. No te va a volar la cabeza, pero eso sí, comprar en descuento porque al precio completo no lo recomiendo. El tema de la música, sí. Es que el juego es hermoso, pero es como que tiene todas esas cosas que te va bajando. No puedes modificar las opciones de la música mientras estás jugando en la partida. Tenés que volver, salir de la partida, irte al menú principal y recién. El rollo, vaya del random, pues te pueden tener que pasar más complicado. Pero además, yo veo como errores muy tontos que acumulados se baja el juego. Es como que el juego fue desarrollado impecablemente. Pero el diseño se quedó corto en juntar todas las cosas. Bueno, tenía mucho potencial, pero obviamente el diseño no estuvo medio flojo. Bien. Después vamos a mostrar tu propia escrita, ¿eh? Sí. Lo largo así en público, ¿viste? Ustedes se encargan, no sé. Gustavo se encarga, que es que nos pecha a todos. Solo muy mal. Ya pasamos las 8. Bien. 8 y media. Bien, perfecto. Nos vamos a la próxima sección en el que Gustavo viene con esta set de Festival de Ofertas y nos vamos con un OST que recomendó Franco Martelli de Street Fighter. Y sin olvidarse del sorteo. Así sin que... olvidarse del sorteo. Ahí nos vamos. Nos vemos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Rápidamente con el Festival de Ofertas, así nos dedicamos a hacer el sorteo. Bien, este mes de octubre, como bien sabemos, Ubisoft está con su 30 aniversario y va a regalar este mes, el 12 de octubre precisamente, Beyond Good and Evil, número 1. Así que esténse atentos el 12 de octubre para este genial juego. Este juego yo lo tengo también para Xbox 360. Con todo el mundo me lo recomienda. Es muy lindo. Es como sí, tranquilo. Están haciendo el 2 y hay un rumor que es exclusivo de NX, que no creo. No creo. Pero un rumor. Pasando a otra noticia, también está gratis en Origin en la parte de que invita a la casa, ¿sí? Este juego es Dungeon Keepers, quiero decir. Qué lindo juego, cuando Peter Molyneux era bueno haciendo lo que hacía y no era humo. Así que, bueno. Vamos a pasar también rápidamente a las ofertas de Steam, que son las siguientes. Fin de semana del editor, de 6 al 10 de octubre tenemos descuentos de Dragon Ball Xenoverse, que están a un 75% de descuento, Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm Revolution. Bueno, hay un montón de ofertas. Tall of Styria, Good Eater, todo lo que es Namco Bandai, Dark Souls 3. Hay un montón de ofertas en lo que es Steam. Hay que casi tiene que comprar algo como Xenoverse porque tengo que probarlo. Lo iba a comprar, pero dije que no. No sé, a mí ya me tiene un poco cansado los Dragon Ball. Después de lo de Play. No, pero dicen que Xenoverse cambia rotundamente. Sí, pero es como que ya me tiraba abajo la sala. Seguimos con las ofertas. Bien, Dying Light The Following Enhanced Edition está de oferta a un 50% de descuento a $29.99. Siguiendo también tenemos a un simulador de puentes que se llama Polybridge, que está de oferta a $7.79, 35% de descuento. Y una oferta genial es Sniper Elite 3, ¿sí? Que se puede jugar durante 21 horas, ahora aprovechenlo si están escuchando, ya, 21 horas, y a descuento 80%, o sea, en vez de salirte $49.99, te sale $9.99, 80% de descuento. Bien, seguimos, noticias de Nintendo. Vamos a pasar rápidamente a los descuentos. Tenemos un descuento de $12.90 en Baila Latino, Fit Music, Loop Me Bodies, Wonderland, un montón de juegos, muchos más de oferta para Nintendo. Como también tenemos a 4 Elements, que sale $1 para 3DS. También tenemos a Hayden Expedition Titanic, que es un juego de expedición muy parecido a meterte en una fosa, algo parecido así, de $1 también. Así que bastantes juegos interesantes en Nintendo. Pasamos rápidamente a los juegos gratuitos que nos ofrece PlayStation este mes con PlayStation Plus, que son Resident Evil, la remasterización, que yo lo he jugado y es un buen juego, es mucho más difícil que el original, yo doy fe a eso, que con está gratuito. ¿Cómo? Sumando que el uno tiene el movimiento del tanque, como te dije, era difícil de moverlo. Sí, todavía no llego todavía. Igualmente tiene muchos movimientos realistas con el motor nuevo que le han puesto. Este claro, le han cambiado el movimiento del personaje. Sí. Pero... también está gratuito el juego Transformers Devastations. También está. Estos dos juegos son para PlayStation 4. Para PlayStation Vita tenemos Actual Sunlight. También tenemos God Realize Guardian of Revive para PlayStation Vita. También tenemos para PlayStation 3 From Dust y Mad Riders. Así que si lo quieren, lo pueden descargar. Recomendado Transformers Devastation porque si son sí. fanáticos de la serie de los 90, les va a encantar ese juego. Bien, seguimos con venta dominguera, le he llamado PlayStation a esta gran venta, en la cual podemos encontrar títulos como Grand Theft Auto 5, GTA 5, mejor conocido, el tan controversial Street Fighter 5 Deluxe Edition, Call of Duty Advanced Warfare, tenemos también Assassin's Creed Triple Pack. Hay un montón de ofertas, muchísimas. Así que si se quieren acercar, pongan venta dominguera, PlayStation, bueno, el store de PlayStation, busquen venta dominguera y lo pueden encontrar. Hasta el Battlefield 4, Battleborn, hay un montón de ofertas en las distintas consolas. También tenemos venta Resident Evil, están todos los Resident Evil de oferta, hasta el tan descarado Umbrella Corps. Así que pueden acercarse a la página de store. Hasta está el genial, que a mí me gustó, que hablé el programa pasado, Resident Evil 3 Nemesis, que está para PlayStation 1, PlayStation, PSP quiero decir, PlayStation Vita y PlayStation 3. Así que lo pueden buscar. Xbox esta semana no ha tenido ofertas, sino que ha tenido su Deals with Gold, que tiene juegos como The Division para Xbox One, Assassin's Creed Syndicate, Far Cry 4, Watch Dogs 1, Far Cry Primal, el 10 Second Ninja X, Bargo, entre otros juegos. Y para 360, que me los compré todos yo, tuve esa gracia, fue Far Cry 3, Far Cry Blood Dragon, Rayman Legends, Splinter Cell Conviction, Valiant Hearts, el Monopoly, The Splatters y Outland es un genial juego, sí. Lo recomiendo. Lo estuve jugando antes de venirme y es muy lindo juego. También tenemos ofertas en la página de G2A de Weekly, ¿cómo se llama? Weekly Sale. Que hay ofertas Weekly. La Weekly Sale. Que tiene ofertas, por ejemplo, la que ya se agotó fue la oferta de Mafia 3. También está oferta Titanfall, Battlefield 1, Dark Souls 3, GTA 5, Stellaris, Call of Duty 3 y un montón más. En GOG también tenemos oferta como Dungeon Keepers 2, así que si juegan el 1 se pueden dar cuenta en Origin. Y si les gustó, intenten comprarlo por GOG.com, Dungeon Keeper 2, que está de oferta a $2.39. Team Hospital también está de oferta, Worms Armageddon, Sid Meier, Alpha Centauri, bueno, y un montón de títulos increíbles. Así que acérquense. Y esta última página que voy a nombrar, que es Hot Red Key, ¿sí? Hot Random Key quiero decir, que tiene ofertas un sinfín de productos. Un sinfín. Por ejemplo, si usted compra un producto, directamente le pueden regalar uno o más juegos en el transcurso de la compra. Y a veces son muy random. Por ejemro, está oferta. Si te pasa algo malo. Está oferta del Battlefield 1, 23% de descuento. También está oferta Ark. Just Cause 3 también está oferta. Rainbow Six. Y te muestra el peso argentino. Exactamente. El peso argentino te muestra. Nosotros vamos a organizar, estamos decididos a hacer un programa especial de todas las páginas que existen para comprar juegos y de las formas que se pueden llegar a adquirir. Así que también lo vamos a publicar en nuestra página web, que se encuentra en gamerconmate.com. Así que atentos a estas novedades de todas las páginas que podemos tener y podemos comprar en distintas formas de pago, como por ejemplo Rappi Pago, Pago Fácil, o utilizarle, sacarle la tarjeta de crédito al papá o a la mamá, o como no, decir. No fomenté esas cosas, con la autorización de los padres. ¿Listo? ¿Quién? ¿Vos le has pedido autorización a tu viejo? Yo no uso la de mi hijo. Uso la de mi hermano, la de mi novia, se lo saco. ¿Viste? No fomentemos esas cosas. O sacarle la tarjeta a tu novia. Ahí está. Eso ha sido el festival de ofertas y en minuto récord de 10 minutos. Wow. Sí, es que sí, mucho. Así que, bien, ya está. Y lo estaba apresurando Monfus recién, que le decía que no dijera más noticias, que se dedicara a hacer ya el sorteo. Así que vamos a anunciar los ganadores para Game Maker Pro Habían dos packs, uno era con Android y el otro era con HTML5, para poder con exportar, los módulos. Claro, y la versión profesional te viene sacándote las limitaciones que tenía, trabajar en equipo y varias cosas más. El ganador, el que va a ganar ahora, elige uno de los dos y el segundo se queda con el que no elige el primero. El ganador del primer puesto es Rock Shifter. ¡Rockshifter! Ah, eso me pasa por sacarme los auriculares. Bueno, ahí Monfu spoileando el final. Avíseme, loco. El segundo ganador es... ¡Fernando Gribaudo! Así es, chicos. Estos son los dos ganadores. Vamos a anunciarlo nuevamente. Primero es Rockshifter y el segundo es Fernando Gribaudo. Con Rock lo vamos a poner en el contacto para que elija los packs y el otro se va a quedar Fernando. Tienen una semana para reclamar el premio, pasó la semana y lo sorteamos de nuevo. Así que bueno, el que quiera hackearle la cuenta... Estoy en eso. No fomentemos esas cosas. Queremos agradecer a todos los que participaron y esténse atentos porque en este mes cumplimos años. Así que... cumplimos 4 años desde el inicio, como son Monfu y Jaffy, ellos son los que han empezado con este gran proyecto de Gamer Combate. Magic 3, vos 1. Exactamente, yo 1. Pero lo hemos puesto de buena actitud. Sí, Gustavo, que tiene el leajo número 4 en Gamer Combate. Así que esténse atentos porque pronto y muy pronto vamos a hacer grandes sorteos. También van a ver pack de desarrolladores, van a haber juegos, va a haber un montón de cosas para... Yo, el pack de desarrollo me estoy enterando ahora que va a haber. Yo lo voy a mandar. Bueno, sí. Quedamos, listo. Así que no se hagan problema. Queremos mandar un saludo a un oyente que nos escribió en el programa. A Fabricio Quiroga, que le manda saludos a su amigo Juan, que dice que está jugando Paragon, que nos preguntaron si hemos hablado del juego Paragon. No hemos hablado. Lo hemos nombrado, pero no hemos dedicado un tiempo en hablar del Paragon. ¿Vos lo has jugado, Magic? Sí, yo lo he jugado. Tuve acceso a la beta del juego. Realmente está bueno. A nivel jugabilidad es como a veces un poco más tranquilo en comparación de otros MOBA que he jugado. Y el sistema de tarjetas al principio es un poco más similar al League of Legends que a mí que vengo del Dota. Esperaba que hicieran un poco más los ítems, pero... es un modo interesante, me hizo recordar un poco al Smite, pero unos gráficos más nuevos. Explota a morir el motor del Unreal Engine 4. Engine. Y real, es bastante interesante. Ahí el otro día me dieron acceso, pues antes lo liberaban cada ciertos fines de semana. Ahora tengo acceso para jugarlo todos los días, pero no lo he jugado. Así más, cabe destacar desde la compañía que hizo también Gears of War, que es Epic Games. Sí, lo están usando mucho de benchmark para los juegos nuevos, o sea, para las placas de video, porque utilizan muy bien el motor gráfico del Unreal Engine. Uh-huh. Interesante. ¿Puede ser en algún programa que estemos hablando, que estés hablando de Paragon? Podría ser algún día que traiga. Me tendría que jugar un par de partidas, ¿verdad? Lo jugué hace unos. ¿Y Outlast 2? ¿Lo jugaste antes de que no? No, lo tengo ahí. Tuve un par de oportunidades de jugarlo, pero era de día y dije: no puedo jugar un juego de terror de día. No se puede. No, así que estoy. Necesito jugarlo de noche, bien a oscuras. En todo el ambiente, me quiero cagar un poquito en las patas para jugar. Demoniado caminando atrás. Exactamente. Ojo que el playable teaser que había sacado Kojima, lo jugás de día y te quedas de miedo igual. Igualmente, cabe destacar una cosa, yo con Jaffy ni con Monfu jugo al lado, porque estaban los dos muy asustados, me acuerdo, no, más que nada Monfu, sí. Que picaba alaridos de mujer, así que imagínense. ¡Ah! Que era... ¡Eres pólvora! El feto. ¡Ay! Descubrimos como los Power Rangers. Como la película de los Power Rangers que la anunciaron hoy. Sacaron un par de pósters, se veían increíbles. Sí. ¿Qué onda? Sí, bueno, también. ¿También viene el juego? Estaba esperando que saliera Alpha, el robotito, y Zordon. No sale Zordon, que encima va a ser el de Breaking Bad. Sordo. Va a ser el pelado de Breaking Bad. ¿Cómo se llama? El Bryan Cranston. Ese. Igual ¿qué? sí, tienen que ser desarrollados. Van a ser los Meth Ranger, los Power Ranger de la metafetamina. Van a ser un poquito más turbio esta vez. Ranger, ¿quieren cocinar? Bueno, y esto ha sido todo, Gamer Combate. Ha sido todo por el programa. Agradecemos a Germán y a Iván por quedarse hasta el programa y por venir a comentarnos sobre los eventos de Super Smash. Déjame darle las gracias al grupo Gamer Mendocinos, también a Laberinto Comics, a Cool Game también, que hicimos un torneo ahí, y a Germán, a todos. Y a Tommy, que también nos hizo. Tommy, por supuesto, con Gamer Mendocina. A Cool Game le mandamos un saludo, amigo de la casa. Sin más, nos vamos. Sí, nos vamos a la OST del Street Fighter. Del Street Fighter, así es. Qué lindo el juego. El tema favorito de Franco y también mío de Street Fighter es el tema de Ryu, Stage de Ryu, que es buenísimo, es el más recordado. Ah, mira, cuando lo escuche puede ser. Nos vemos en el próximo programa, programa número 17. No, este es 18, el próximo 19. Claro, es 19. Dice 17, no sé por qué. 19. Y sin embargo, queremos agradecerle acá a Iván y también a Germán. Yo me olvidé de él. Así que gracias por compartir esta. Agradecemos a Cristela la operación técnica del programa. Agradecemos a los chicos de Causa Rebelde que nos deleitaron con unas croissants. Y unas cosas dulces y saladas. Yo no comía. De bakery. Ahora vamos a comer. Bien. Nos vemos en el próximo programa para más videojuegos. Ahí nos vemos.